Un aplauso para la señora Laura León, la tesorito. Con esto que dice: por más que vueles muy alto. Y dice: ándale, tesoro. Ay, ay, ay, tesoro. Por más que vueles muy alto, por más que vueles muy alto, nunca encontrarás otro amor como yo. Otro que te quiera tanto, otro que te quiera tanto, te dé su cariño y te dé su calor. ¡Hala! Por más que vueles muy alto, por más que vueles muy alto, nunca encontrarás un amor como yo. Una que te quiera tanto, una que te quiera tanto, te dé su cariño y te dé su calor. Cariño, te quiero. Cariño, sin ti me muero. Mi vida, tesoro. Mi vida, cuánto te adoro. Porque la vida no tiene sentido si no somos dos. Porque a tu lado yo encuentro razones para el amor. Te pido que estemos muy juntos, sin miedo, vivamos nuestro cariño. Mi vida, sin ti no vivo. ¡Vámonos! Por más que huele muy lejos, nunca encontraré otro amor como tú. Otra que te quiera tanto, otra que te quiera tanto, te dé su cariño y te dé su calor. Por más que hueles muy alto, por más que hueles muy alto, nunca encontrarás un amor como yo. Una que te quiera tanto, una que te quiera tanto, te dé su cariño y te dé su calor. Cariño, te quiero. Cariño, sin ti me muero. Mi vida, tesoro. Mi vida, cuánto te adoro. Porque la vida no tiene sentido cuando tú no estás. Porque a tu lado yo encuentro razones para soñar. Te pido que estemos muy juntos, sin miedo, vivamos nuestro cariño. Mi vida, sin ti no vivo. El aplauso bonito para Laurita, la tesorito. Muchísimas gracias. Un honor estar contigo, Celso.